Bueno, hablando de reivindicaciones importantes, me imagino que todos los que están al otro lado quieren saber y conocer tu opinión, tu lectura de lo que ocurrió desde el viernes para acá. Estoy leyendo la tapa Ámbito Financiero, dice: avanza plan Perotti para administración mixta de Vicentín. No digo más nada, te escucho. A ver, voy a empezar por una reflexión que creo que compartí la noche del viernes con Pablo Caruso. Dentro de alguna limitación, porque yo estaba en una reunión, intercambiamos algún mensajito. Hay que tener un enorme cuidado siempre de no enamorarse de los medios y no confundirse de los medios respecto de los fines. Y generalmente ese error nos genera confusiones, frustraciones, estado de ánimo negativo, desde luego apoyado por una campaña que habla de derrota, retroceso, cambio de planes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero intervenir, expropiar, etcétera, son caminos que tienen como objetivo siempre, y así fue dicho por el gobierno desde el primer momento, recuperar una empresa virtualmente quebrada, sospechada de diversos manejos que podrían representar ilícitos de diversa gravedad, y ponerla en función de que sea testigo de una actividad de gran trascendencia para la Argentina y que proteja el interés del conjunto de los actores que intervienen en esa actividad, el propio Estado como un gran acreedor, los productores, los proveedores, etcétera, etcétera, etcétera. En el medio empiezan todos los forcejeos, incluso empiezan a aparecer las declaraciones, aparecen diputados, por ejemplo, los cuatro diputados de Córdoba que responden al gobernador Schiaretti, que dicen que no van a votar un proyecto de expropiación, y otras expresiones similares, y en esa instancia el gobernador de Santa Fe, me falta un dato, el juez del concurso anula la intervención, restablece a sus antiguos dueños al frente de la empresa y le da a los interventores el carácter de veedores controladores. Sí. Todo eso pasó el viernes. Sí, sí, todo eso pasó el viernes. Desde que nosotros hablamos a la mañana. Sí, sí. Muy bien. En ese escenario aparece la propuesta de Perotti, que es viabilizar a través de la Inspección General de Justicia de la provincia de Santa Fe una intervención mucho más amplia y profunda que la intervención original. La intervención original dispuesta por el Ejecutivo era una intervención de 60 días, sí, que, como yo expliqué alguna vez, tenía el carácter preventivo mientras se tramitaba la ley de expropiación. Claro, claro. Hoy la propuesta de la Inspección General de Justicia, que los invito a que la lean porque no tiene desperdicio en cuanto a explicar de lo que se trata, está muy bien fundamentada, es un excelente trabajo jurídico, económico, etcétera, etcétera, plantea la intervención de la empresa hasta su normalización. Primera cuestión. Segundo, acepta la presencia de los interventores designados por el Poder Ejecutivo, dice que va a presidir esa comisión fiscal interventora Delgado, el designado por el Poder Ejecutivo, y agrega un tercer miembro designado por el gobierno de la provincia de Santa Fe. Es decir, en vez de un dúo se convierte en un trío, sí, y este trío tiene facultades de normalizar la empresa y buscar alternativas para su normalización. El gobernador de Santa Fe habla de empresa mixta, habla de incorporar a los productores y a las cooperativas en ese proceso a través de la capitalización total o parcial de sus acreencias, etcétera, etcétera. Pues sabes que a mí me parece un camino muy inteligente para buscar el objetivo planteado. No veo ningún retroceso, salvo el que nos quieren hacer creer los medios, algunos medios, y salvo lo que algunos analistas nuestros, que se, insisto, se enamoran de alguna palabra o se enamoran de algún procedimiento y terminan confundiendo caminos con objetivos. Uh-huh. A mi juicio, la clave del problema está en un punto. ¿Qué dijo el presidente? Lo dijo todo el tiempo. Si me traen una alternativa superadora, pero volvió a repetir, si no avanza la si no avanza la intervención, porque ahora el viernes se hizo la presentación de la Inspección de Justicia de Santa Fe al juez, al mismo juez que en estas horas está reponiendo a los antiguos dueños al frente de la empresa. Si el juez hace lugar al planteo que hace la Inspección de Justicia de la provincia, vuelve a desplazar a los antiguos dueños y tiene que poner al triunvirato a conducir la empresa hasta su total normalización. Dice el juez, dice la Inspección de Justicia, los actuales dueños han mostrado, como mínimo, ineptitud para gestionar por la situación en que han dejado la empresa. Y agrega, y están además denunciados por varias cosas que podrían suponer ilícitos y que deberán ser investigados. Es decir, está diciendo no están habilitados para hacer lo mismo que conduzcan la empresa mientras todo eso sucede. No me parece que esté tan mal, la verdad, al contrario, a mí me parece que está muy bien. Ahora, Carlos, ¿de qué manera este procedimiento termina con uno de los dos objetivos que planteó Alberto Fernández? Primero, el rescate de la empresa, eso está más o menos claro y repetido permanentemente. ¿Cómo lleva esto a la conformación de Vicentín como una empresa testigo del Estado? En el acuerdo de acreedores, donde los acreedores, por ejemplo, las cooperativas y los productores, acepten que la solución del concurso es que se conviertan en socios, que capitalicen parte de las acreencias, que otra parte se establezca un plan de cómo lo van a cobrar, etcétera, etcétera. Es bastante fácil de resolver. Es un camino un poco más largo, ¿no? No sé si es más largo. Lo dijo el presidente eso, dijo que era la plata por la ruta 2, era la expropiación. Ah, sí, dio un ejemplo, que los dos llegan a Mar del Plata. Tampoco pero dijo cuál es la 2 ni cuál es la 11, así que dejémoslo ahí. Dijo que había dos caminos. Sí. Bueno, ahí hay un problema, me parece, y es que en realidad hay un sector, el sector concentrado, que lo que no quiere es que llegues a Mar del Plata. Lógico, por eso estoy diciendo que no hay que confundir los caminos con los objetivos. Claro. Insisto que el gobierno sigue firme en el objetivo de recuperar esa empresa, de que esa empresa sea una empresa testigo, de que sea manejada en una sociedad compuesta por el Estado, los productores y los distintos sectores interesados. Es decir, lo que yo llamo, vengo insistiendo hace mucho y ya lo expliqué creo la semana pasada, la propiedad pública no necesariamente confundida con la propiedad estatal. Sí. Creo que hay una limitación conceptual en la idea de lo público y lo estatal encajan perfectamente. Más, y a ustedes les consta más que a nadie, creo que la idea de una empresa pública con los distintos actores, los trabajadores, los productores, etcétera, y el Estado, es superadora de la experiencia de la gestión pública estatal. Porque al incorporar actores diversos que representan también intereses diversos, contribuye a que esa empresa cumpla más eficazmente sus objetivos, contribuye a tener resguardos sobre desviaciones que pudieran producirse, incluso del propio Estado, como ha pasado en determinadas situaciones. Así que yo celebraría realmente si el final de la cuestión fuera la conformación de una empresa mixta de esas características. Me parecería una experiencia interesantísima que en un sector clave de la economía se constituya una empresa mixta entre el Estado y los productores organizados en cooperativas con representación de los trabajadores del complejo empresario y algunos otros actores que habrá que ver, no estoy en condiciones yo ni pretendo definir exactamente cómo tiene que ser, estoy tratando de plantear la idea. Ahora, lo que hablábamos recién del proyecto de la IGJ santafesina, el proyecto de Perotti, el plan Perotti para Vicentín, sí. El plan de Perotti y de Alberto hoy ya, ¿no? Porque le dio el aval, todavía resta que el juez lo obvio. Avale, ¿no? O sea, sí, el juez lo diga, dije recién eso. Claro. ¿Puede decir que no? Claro, y el presidente dijo, si el juez dice que no, retomaremos el camino de la intervención. Porque vuelvo de la expropiación. A de la expropiación, perdón, porque el objeto final es la recuperación de la empresa, los otros son caminos, son instrumentos. Es más difícil, desde luego. A ver, un juez de reconquista, uno debe estar, un juez comercial, un juez de concurso de reconquista, dicho con el mayor de los respetos, uno debe suponer que está sometido a ciertas presiones de todo tipo. De localía. Claro, es lógico que sea así, vive ahí, es de ahí. Yo supongo que si el juez hoy o mañana no aceptara el planteo de la Inspección de Justicia de Santa Fe, inmediatamente la inspección va a apelar y el tema va a salir de la esfera del juez de Reconquista e irá a la Cámara de Apelaciones de la provincia y adquirirá un tratamiento distinto. Hay un camino de la justicia. El juez de primera instancia, por eso se llama de primera instancia. También puede suceder lo contrario, que el juez avale el planteo de la IGJ y la otra parte, la empresa, apele y vaya a la instancia superior. Eso es la justicia. Por eso, para estar firme una resolución, hacen falta varias instancias y no alcanza con una. A veces cada situación a nosotros nos parece que es la final de la película y nos saca de quicio, nos pone nerviosos. No es lo mismo para el juez decirle que no a la intervención del gobierno federal que decirle que no a una intervención planteada por la Inspección General de Justicia de la provincia de Santa Fe. Quiero decir que ya hoy están los anti avance de este proyecto, que van a cuestionar diciendo que la IGJ no tiene esas atribuciones, que está para otra cosa, está para controlar, pero que entre sus atribuciones no está la de pedir la intervención, y van a tratar de descalificarla como ente habilitado para hacer ese trámite. Sí, también están los que dicen que el gobierno está tratando de eludir al Congreso y por eso quitarle peso institucional, digamos, a la decisión. Por ahí leí eso. Por aquí no, también. Sí, pero son un plato. Son los mismos que no querían que vaya al Congreso y que ahora dicen que quiere resolverlo sin el Congreso. Uh-huh. Es decir, palo porque boga, palo porque no boga. Ahora, ¿sabes? Carlos, según entiendo, y acá hay que ir más a lo fino, y por supuesto no es una materia que manejo bien, pero por lo que leí, suponiendo que se avala el plan Perotti, digamos, tenés que tener después la voluntad de los acreedores de obvio. Ser conducido por esa intervención e ir y sumar, digamos, más del 51% de todos los actores públicos para que se termine de conformar efectivamente los actores. Claro. Públicos y privados. Sí. O sea, ahí tenés una negociación política fuerte. Obvio. Y eso es el acuerdo de acreedores, siempre. Eso es así. Y si los acreedores no llegan al acuerdo, la empresa quiebra. Porque la empresa, de hecho, si no nos vamos olvidando de los pasos y de las instancias. La empresa, por causas que habrá que determinar, se presenta un día y dice: no puedo pagar. Estoy en cesación de pagos. Les notifico que no le puedo pagar. Y a los chacareros, que la semana anterior le entregaron los granos, las oleaginosas, le dice: muchacho, no le puedo pagar. Y a los bancos, no le puedo pagar. Y a los proveedores de comida para los trabajadores, no le puedo pagar. No le puedo pagar a nadie. No le puedo pagar a los impuestos, no puedo pagar al ANSES, no le puedo pagar a nadie. Convocatoria de acreedores. Todo esto que dicen está en manos de la justicia y el Estado se mete. Primero cometen una grosería de creer que el Estado y la justicia no son parte de la, o que la justicia no es parte del Estado. En realidad, lo que están confundiendo es al Poder Ejecutivo con el Poder Judicial. Y lo que están queriendo decir, me imagino, que el Poder Ejecutivo no debe intervenir en el Poder Judicial. Y eso es cierto en cuanto a intervenir al Poder Judicial, pero sí puede peticionar al Poder Judicial. ¿Cómo el Poder Ejecutivo no va a poder peticionar, presentarse ante el Poder Judicial? Es una locura lo que están diciendo y lo instalan. Ya está la justicia en el tema, ¿por qué se mete el Estado? Dicen. Decían el otro día ahí en la concentración, andaban con que el Estado no se meta, ya está actuando la justicia. Primero, la justicia va a empezar a actuar ahora con las denuncias que se han hecho. Entonces van a averiguar qué pasó en Paraguay, qué pasó en Uruguay, qué pasó con el Banco Nación, qué pasó en Panamá. Mirá si hay trabajo para la justicia. Vas a ver que contra esa justicia no van a querer que trabaje, que esa justicia van a decir que la van a cara, porque viste que los jueces se dividen en dos, en constitucionalistas y kirchneristas. Claro, piense, léanlo con atención y van a ver que cuando los medios hablan hay jueces constitucionalistas o abogados constitucionalistas y jueces y abogados kirchneristas. Sí. Sí, es decir, no hay dos versiones o dos discusiones, la mitad de la biblioteca y toda esta cosa que históricamente se dice de los abogados. No, los abogados están claros. Estos son la ley y la interpretación y los otros son los perversos kirchneristas que tienen todo sesgado. Sí. Carlos, y ahora pienso, ¿la expropiación no era el camino más directo frente a todo esto? La expropiación es el mismo camino y lleva al saneamiento posterior. El final es el mismo, porque vos expropiás y tenés la administración. Ya hoy leí, creo que no sé si ya lo dije, alguno apareció diciendo ojo con este camino que no incluye la indemnización. Ojo, ya me lo dijiste. Ojo con eso, porque la expropiación, la ley de expropiación incluye la figura de la indemnización a los antiguos, claro, dueños, si es que tienen algo para cobrar, si las deudas no son más que lo que tienen. Es una discusión el tema Repsol, el tribunal de tasaciones que fija el valor, y todavía el juicio que está dando vuelta en el CIADI de lo que le reclaman. Entonces, la indemnización, el camino del concurso no da lugar a la negociación. Entonces alguno por ahí se aviva y dice ojo, che, a ver si el atajo es peor que, a ver si por la 11 es peor que por la 2. Pero yo agrego otra cosa que no hay que negar. Agrego otra cosa que no hay que negar. Primero, tenés que tener la mayoría en el Congreso. No, si no la tenés que hacer. Y segundo, se creó un clima bastante hostil. Y el presidente lo reconoce en la entrevista que le da a Roberto Navarro, lo reconoce. Dice, pero que hay un clima 125 o 126, creo que le llamo alguno, o alguna, en realidad. Y eso es un factor también que me imagino yo al gobierno le hace evaluar costos y beneficios. Y lo bien que hace. Y lo bien que hace, porque si no estaría manejándose sin tener en cuenta el conjunto de las situaciones que se plantean. Por eso empecé diciendo, y reitero, que el gobierno planteó un objetivo y hay que hacer el esfuerzo de no confundir la búsqueda del objetivo por los caminos para lograrlo. Los caminos para lograrlo son los posibles y eso es una medida de la relación de fuerza permanentemente. Si vos sabés a priori esto que recién decía Pablo, que tenés muy poca chance de poder aprobarlo en el Congreso, estás con un problema. Entonces vos podés inmolarte con la expropiación y después perder. Ahora resulta que el gobierno tal vez hace la de los yudokas, porque toma una propuesta que es ir por la vía que le estaban reclamando. No es que estaban reclamando que está la justicia. Lo que se ha hecho es una presentación por la vía judicial al juez del concurso. ¿Cuál podría ser la objeción? O lo que se pretende es que no se pueda reclamar y que haya que aceptar lo que dice la empresa. Porque la objeción era por qué era expropiación y por qué no la vía del concurso. Ahora la propuesta es, señor juez, queremos que el concurso siga adelante, pero con la empresa intervenida, porque los anteriores dueños están inhabilitados para administrar, porque han mostrado como mínimo su incapacidad, porque en un rubro que ha ganado guita lo loco, que se ha expandido, en una empresa que ha crecido de manera exponencial en los últimos años, que se ha convertido en una de las líderes del sector, está prácticamente fundida. No parece muy amplio. Y mire, y además aparecen todas estas denuncias que no vamos a prejuzgar, pero deben ser investigadas, porque las denuncias no hay que sacar sentencia antes de investigar, pero no hay que dejar de investigar. Entonces hay denuncias graves. Esta denuncia de que se traía soja paraguaya y se exportaba, mejor dicho, se tomaba soja argentina y se la hacía figurar como si fuera soja paraguaya para no pagar retenciones, o que se triangulaba con Uruguay porque Uruguay tiene menos impuestos que la Argentina, o que se triangulaba con Panamá, vaya a saber con qué objetivo, o qué. Entonces, bueno, todo eso es como mínimo llamativo. Vos fíjate, casi ya no es llamativo que sea una empresa que tiene mucho crédito, porque una empresa que exporta en esos niveles necesita financiación. Lo raro es que si a vos te dan una prefinanciación de exportaciones, cuando exportás no pagues. Porque la mecánica es muy simple. Yo te anticipo la plata para que vos exportes, y vos te comprometés que cuando cobrás la exportación me la tenés que dar a mí porque te la presté y me la tenés que pagar. Entonces, o la exportación está sin cobrar, y entonces no hay problema, porque tenemos ahí un activo a cobrar, o la cobraron y no le pagaron al banco y se la llevaron para otro lado. No es tampoco un ilícito que una empresa en dificultades decida vender un activo. Y entonces los dueños de Vicentín deciden vender Renova el 2 de diciembre y reciben aparentemente, todo esto es lo que hay que investigar, 122 millones de dólares. Podría ser un recurso legítimo si los dueños dicen, mire, hemos vendido Renova y acá hay 122 millones para repartir entre los distintos acreedores para aliviar la situación porque queremos sacar la empresa adelante. Podríamos discutir si Renova era el mejor camino, una multinacional, etcétera, pero ahí está la Wally, lo encontramos. Encontramos a Wally. No, pero esa plata no está. Pero no está, por lo menos no está explicada, por lo menos. Por ahí no la cobraron, Pablo. Por eso yo soy prudente, digo, hay que investigar. Por ahí la vendieron y la plata todavía no ingresó. Está en Panamá y hubo algún problema ahora con todos estos líos que hay, no llegó la transferencia. Digamos, claro, puede pasar a veces esas cosas. Pregunta, ahora, Carlos. Sí. Pregunta. No quiero irme del eje, por lo menos de lo que a mí me parece que es el eje de esta situación. Sí. Lo que hay que garantizar es que esta nueva vía, que este nuevo instrumento, termine en el mismo objetivo, digamos. Esa va a ser la pregunta hay a partir... Hay que tratar de garantizar. Bueno, está bien. ¿Qué compromiso hay? Bueno, que el presidente, que ha hecho y que ha dicho muchas veces que su palabra es acción política, que él tiene un compromiso de cada cosa que dice, él se compromete y para él es muy importante, él ha dicho que eso va a ser así y por lo menos no hay por qué pensar que no, pero... El conflicto de fondo va a seguir igual. ¿Por qué? Porque lo que ha identificado el establishment es que el Obvio. Estado quiere... Bueno, con lo cual la tensión que hoy se disipa porque se va por otra vía, en algún momento va a llegar y va a haber que dar esa pelea. Y la pelea de que el Estado quiere meterse a ser un jugador importante o a través de lo público, un jugador importante en el mercado de granos. Que no está dejado de estar planteado en ningún momento. Yo no creo que esté dejado en ningún momento. No, pero por eso digo, el presidente lo ratifica incluso, explícitamente. Ahora, en algún momento, voy a seguir con el juego de la 2 y la 11. Te están esperando en el límite de Mar del Plata. En el límite de Mar del Plata te están esperando igual. Pero, y atención la vas a tener. Y han demostrado, y cierro con esto, y han demostrado mucha facilidad para crear un clima adverso a una decisión política tan estratégica. Muy fácil lo hicieron. ¿Y entonces? No. Entonces digo que se puede ganar tiempo, pero que eventualmente esta misma situación la vamos a tener dentro de, no sé, meses, semanas. Pero a ver, disculpa, y el gobierno va a tener que estar bien preparado para que no le pase lo que le pasó ahora. A ver si lo puedo decir. Es que le armaron un clima tan adverso que le hace elegir otro. Yo creo que le van a armar el clima adverso a cualquier alternativa que plantee que tenga el objeto similar al que se planteó originalmente. Porque si no, sería, creo que una simplificación, suponer que porque en realidad lo que les preocupaba era el avance del Poder Ejecutivo por no ir por la vía judicial. Entonces, el gobierno le muestra que, mire, usted dice vía judicial, vamos por esa vía. Y le redobla la apuesta. Y no resigna la otra, porque sigue manteniendo que mantiene, perdón la reiteración, que el objetivo es el mismo, que no se cambió el objetivo. Pero finalmente siempre es relación de fuerza, porque yo te la podría, si me quiero poner en el otro lado, digo, ¿y si vamos al Congreso y perdemos qué? ¿Qué? ¿Eso sería un mérito del gobierno, ir tosudamente al Congreso sabiendo a priori que no la puede aprobar, pero va para que quede demostrado que no la puede aprobar? ¿Eso sería más inteligente que lo que está haciendo? Entonces, pensemos con objetividad la cosa. Si yo tengo claro, nosotros del primer día dijimos que el objetivo era recuperar la empresa y que estábamos dispuestos a cualquier propuesta superadora. Acá nos proponen otro camino. Bueno, no somos dogmáticos, no estamos enamorados de la propuesta, no estamos enamorados del camino. Bienvenido el otro camino. Y tampoco queremos hacer una empresa estatal. Estamos abiertos a estudiar la composición. Vicentín habla de la empresa mixta. Lo que pasa es que ella dice mixta con ellos. No, mixta donde ellos se quedan con la empresa y les ponen la plata. Yo te voy a decir, un minuto más. Vicentín quiere que el Estado le condone, le perdone, le haga quita, o en el peor de los casos que capitalice. Quiere que los chacareros capitalicen, le hagan quita y capitalicen, y quiere volver a quedarse con el manejo de la empresa saneada por vía de la resignación del el universo de acreedores de parte de sus acreencias. Y ellos dicen, bueno, invertimos más de la cuenta, necesitamos que nos ayuden y estamos dispuestos a una empresa mixta. Pero hay una trampa, la empresa mixta es con ello adentro y con ello con el control de la empresa. El Estado le dice, vamos a la empresa mixta, entre los actores que tienen verdadero interés en que esta empresa se convierta en una empresa testigo, en una garantía para los chacareros, para las cooperativas, que sea un modelo de gestión de la producción agrícola oleaginosa y del manejo de la exportación. Vuelvo a repetir, muchos están preocupados. Mirá si luego de que esto se sanee, la Vicentín saneada le puede pagar más a los productores que lo que paga Cargill o Dreyfus. Mirá qué lío se armaría. Bueno, lindo lío sería. ¿No? Claro que no quieren testigo. Ese es el punto, claro. Y claro que no quieren testigo, porque un testigo deschaba cosas. Por eso es testigo, atestigua. Bueno, me pasé. El tiempo. Un placer, como siempre. Abrazo grande, volvemos a hablar mañana.